A las 11 y 2 minutos saludamos a Carmina Vesga, la secretaria de Gobierno Municipal. Buen día, Carmina. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia de Radio Kermés. Muchas gracias por atendernos un ratito. Bueno, queríamos hablar con vos por un tema que está ocurriendo ahora y tiene que ver con el conflicto con los trabajadores y trabajadoras del EMSU. Ayer la Municipalidad de Santa Rosa salió a acusar al gremio de camioneros por violar la conciliación obligatoria que la dictó Relaciones Laborales para sentarse a dialogar entre la Municipalidad y el gremio para analizar los reclamos. Bueno, contanos qué información hay hoy y si van a mantener esto de atender los reclamos de los trabajadores del EMSU. Bueno, la situación actual en la que se encuentra el EMSU es a raíz de una nota que presenta el Sindicato de Camioneros con ciertos puntos a tratar. En la apertura, a raíz de ese reclamo entre Relaciones Laborales, de un periodo de conciliación obligatoria para sentarnos a dialogar las partes sobre estos puntos en cuestión, ¿sí? Este periodo de ventana de conciliación obligatoria está regulado por la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley Provincial 857, imposibilita a ambas partes a generar o introducir nuevas medidas que cambien algunas de las situaciones. Esta situación puntual trata sobre la prestación del servicio de recolección de residuos, ¿bien? Entonces, ante la innovación del Sindicato de Camioneros, el municipio ha hecho la presentación pertinente ante la Delegación de Relaciones Laborales por la violación de esta situación, básicamente porque el servicio de basura es un servicio esencial y el municipio debe garantizar la recolección de residuos a todos los vecinos de la ciudad, como también la libertad sindical de los afiliados al Sindicato de Camioneros, pero también la voluntad de trabajo de parte de muchos de los empleados del ente que quieren salir a trabajar en situaciones normales y no lo han podido hacer durante estos dos días. Entonces, la situación actual en la que estamos es esta, es un periodo ventana de conciliación obligatoria que va a tener lugar esa audiencia el 4 de julio de este mes ante la Delegación de Relaciones Laborales. Bien, yo pregunto sobre todo para la gente que está escuchando y alguno quiere saber sí. Si van a volver a recolectar la basura. En esa situación de conciliación obligatoria, ¿los trabajadores están saliendo a recolectar la basura o están en medida de fuerza? Mira, el servicio de recolección de basura se divide en diurno y nocturno. Sí. El servicio nocturno tiene algunas demoras en la prestación del servicio, justamente porque por indicaciones del sindicato se ha cambiado la modalidad, entonces esto genera retrasos. Y el servicio diurno, después del comunicado que ayer hizo extensivo el directorio al ente, hoy trabajó con normalidad y regularizó la situación, ¿sí? Ajá. Igualmente esto conlleva que hay algunos sectores de la ciudad que por la demora anterior de estas 48 horas todavía están sin recolección de residuos, pero entendemos que el servicio tiene que normalizarse después de las acciones administrativas que se han presentado en el día de ayer. O sea, en algún momento del día de hoy, en algunos lugares donde no pasaron, va a comenzar a pasar la recolección de residuos. Correcto, correcto. Así sería. Bien, digo para que quede claro esto porque nos llegan muchos mensajes de vecinos y vecinas que sacaron la basura, por ejemplo, el domingo a la noche porque se volvía la actividad normal y pasó domingo, pasó lunes, pasó martes y todavía la tienen ahí en la vereda. Pasamos sí. Por varios barrios y está pasando eso, Carmina. Sí, correcto. En este sentido, déjame trasladarle las disculpas a los vecinos por las molestias. Nosotros lo que pretendemos es regularizar esta situación en su inmediato, no puede demorar más esta situación y por supuesto con toda razón entendemos el malestar de los vecinos. Como te decía, me parece que lo que tiene que quedar claro son los roles de ambas partes, el del sindicato en defender y en tutelar los derechos sindicales de los trabajadores, pero el del ente y el del municipio en cabeza de la empresa de garantizar una recolección de residuos a tiempo y un servicio eficiente, porque en definitiva todos los vecinos pagan la tasa de recolección de residuos, así que ¿cómo no vamos a entender la molestia de los vecinos? Por eso trasladar desde el directorio del ente las disculpas a cada uno de ellos y la tranquilidad de que en el corto plazo se va a regularizar la situación, y también la tranquilidad de los vecinos de que no es que se esté pensando la recolección cada 2 días, ni mucho menos. En eso, llevar total tranquilidad a los vecinos que todas las decisiones que se toman son para hacer más eficiente la prestación del servicio y no para discontinuarlo. Bien, bien. Aclarado esto, te consulto. Ayer la municipalidad sacó un comunicado diciendo que estaban cumpliendo todos y cada uno de los reclamos de los trabajadores del EMSU. Por otro lado, los trabajadores plantean que quitaron horas extras. La pregunta se cae de madura. ¿Desde la municipalidad dejaron de pagar esas horas extras o no? No, te comento. El reclamo de los trabajadores del sindicato, por el cual está abierta la conciliación obligatoria, radica en un reclamo basado, y para resumirlo, en 12 puntos. ¿Sí? Sí. El primero de ellos tiene que ver con el pedido de policía en el relleno sanitario. Sí. El segundo de ellos tiene que ver con el pedido de mayor inversión en el parque automotor del ente. Después vamos a hablar sobre cada una de las acciones del municipio con respecto a estos puntos. Claro, que ustedes aclararon que estaban cumpliendo. No, no solo lo aclaramos, sino que está demostrado con los hechos. Ustedes mismos como prensa han cubierto un sinnúmero de entregas. Te puedo nombrar desde el año 2020 las inversiones que se comenzaron a hacer, como por ejemplo las que ya se hicieron y todavía no se entregaron. Desde la gestión del intendente a la actualidad, la inversión en maquinaria, y cuando digo maquinaria estoy hablando de camiones 0 kilómetros, cajas compactadoras 0 kilómetros para el servicio de recolección, que superan los 300 millones de pesos. Por nombrarte alguna de las inversiones, en el año 2020 se adquirió un camión Ford 0 kilómetro, en el 2021 un camión también 0 kilómetro para recolección y 2 cajas compactadoras. En el 2021, pero en agosto, la inversión que te decía era de marzo, se compraron 2 nuevas cajas compactadoras para el servicio de recolección. Actualmente se compraron 2 nuevas cajas que están prontas a ser entregadas. A ver, no es cierto que no se esté haciendo inversión en el ente. Lo que sí es cierto es que se están tomando decisiones operativas en cuanto a la reorganización y a la prestación del servicio. Por eso yo digo, tiene que quedar claro los roles de cada uno en esta situación, ¿no? La del sindicato, de representar a los trabajadores y a los derechos sindicales de cada uno de sus afiliados, y la del ente y la del municipio, de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, pero también de garantizar la prestación de un servicio eficiente, y la de hacer cumplir las obligaciones laborales que conlleva todo derecho laboral, ¿sí? Uh-huh. Cualquier derecho laboral va acompañado de un cúmulo de obligaciones que tienen que ver al respecto con la buena fe, con la prestación del servicio, con entender además que estamos hablando de un servicio tan esencial como la recolección de residuos, que no solo pone en riesgo la situación de higiene, sino la situación sanitaria de una ciudad, ¿no? Al menos a esta parte le parece desmedida la acción del sindicato en razón de los puntos que se reclaman. Uh-huh. Es esta apreciación, por eso la situación está ante conciliación obligatoria. La verdad que lo de las horas extras no forma parte del reclamo presentado por el sindicato. De hecho, les voy a hacer llegar, cuando corte con ustedes, pensé que lo tenían, la nota en la que el sindicato enumera los 12 puntos. Las horas extras no son parte del reclamo, pero sí te puedo decir que actualmente el servicio de recolección nocturno de basura y el servicio de barrido nocturno perciben horas extras por decisión del ente. Y además, déjame aclarar que la hora extra, justamente como su nombre lo indica, tiene que ver con una necesidad extra del servicio. Entonces, cuando el ente considere que se necesitan mayores trabajadores en tiempo de jornada extraordinaria, se liquidarán las horas necesarias. Uh-huh. Pero esto no es un reclamo que tenga que ver con el reclamo que presentó el sindicato ante la Delegación de Relaciones Laborales. Bien, bien. Está bueno que lo aclares porque no lo teníamos de esa forma aclarado. O sea, nos habían dicho desde el gremio que había un reclamo de horas extra que tiene que ver con condiciones de trabajo de los trabajadores, por eso te lo planteaba de esa manera tan tajante. De hecho, te repito, el ente liquida, por ejemplo, este mes, más de 10 millones de pesos en horas extras a los trabajadores. Entonces, no es cierto que no haya hora extra, sin perjuicio de que, te repito, la hora extra es un mecanismo de liquidación de una necesidad extra del servicio. Cuando hay necesidad extra del servicio, se requiere y se liquidan las horas necesarias. Bien. Después, hay otro tipo de reclamos menores que tienen que ver con un mosquitero que haría falta, y con respecto a la fumigación en parte del relleno y todo lo que tiene que ver con el circuito de ingreso y egreso de las personas allí en el relleno sanitario. Sí, más puntuales, digamos. Claro, ustedes saben que desde la gestión del intendente de Nápoles y a través del programa Santa Rosa Ambiental, la cooperativa Brote Popular está instalada en el relleno sanitario. Sí, sabemos. Es una cooperativa que está nucleada allí y que trabaja y que ha ido creciendo en el tiempo en cuanto a su proceso de formalización. Eso genera que haya diferentes actores, ¿no? La cooperativa tiene más de 60 asociados que en distintos turnos entran, ingresan y bueno, eso genera un movimiento en el lugar que está gestionado. También déjame decirte que el funcionario que está a cargo de eso, Federico Iñaceschi, sí. Pueden hablar tranquilamente y les puede contar él con mayor precisión el manejo de ese lugar. Sí, y pero también conocemos, Carmina, claro. Policial, sí, conocemos cubierto. El trabajo que están haciendo de Brote Popular desde los inicios y hasta con Federico Iñaceschi lo hemos hablado personalmente, claro. Que nos parecía algo interesantísimo que se interesara justamente la municipalidad por una situación puntual y que una cooperativa esté cubriendo ese laburo, que nos parece que lo hacen muy bien y que está, hasta te diría que el EMSU es un ente que siempre funcionó bien. Por supuesto que hay que atender reclamos, como lo tendrán que hacer desde la municipalidad, pero es un servicio que el vecino y la vecina lo reconoce como un buen servicio. Por eso es que cuando surgen estas cuestiones que la ciudad de Santa Rosa está llena de basura, todo el mundo mira eso porque es habitual que el camión de recolección de residuos pase y en horario. Correcto. Coincido con vos, por eso también es necesario resaltar que, como te decía, como parte del ente y del municipio, nosotros vamos a garantizar el derecho y la voluntad de trabajo de gran parte de los trabajadores del EMSU que quieren salir a trabajar y que para salir a trabajar necesitan que los camiones estén a disposición, estén operativos, estén en el horario del turno, porque la logística de recolección de residuos es una logística muy puntual, muy puntillosa con respecto a los horarios, a los circuitos. Total. Y esa es la tarea del directorio. Nosotros vamos a garantizar la libertad sindical y el derecho a expresarse del sindicato, pero la voluntad de los trabajadores que quieran prestar el servicio, que hay muchísimos, también va a ser garantizada por parte del ente, porque nos debemos a los vecinos. Bien. Básicamente, esa es la situación. Perfecto. Carmina, te aprovechamos, entre comillas, un poquito para hablar de otro tema que nos parece interesante, porque se anunció desde la Municipalidad de Santa Rosa la construcción de un parque lineal y ya la oposición salió a criticar con de todo esa construcción y a decir que esa plata se podría poner, por ejemplo, en infraestructura vial o en otras obras. ¿Qué tienen para decir de esas críticas y si esa obra está avanzando de manera más o menos normal? Bueno, ¿Qué decirte de la crítica? A ver, para los que nunca hacen nada, me quedé con ese meme de qué decirte, ¿no? Para los que, te repito, o sea, para el que nunca hace nada, solo le queda criticar. Entonces no podría opinar sobre esa crítica, solo contarte cómo avanza la obra, que ya está en etapa de ejecución desde hace más de 40 días. Es un paseo turístico que no solo va a tener ese trayecto, sino que tiene como proyecto la extensión hacia el barrio Santa María de las Pampas, y que va a ser un atractivo turístico para la ciudad y sobre todo también una oferta lúdica para los niños y niñas de la ciudad de altísima calidad. La verdad que es un proyecto que debería enorgullecer a todos los santarroceños. Por supuesto que las prioridades de la gestión no han dejado además de ser atendidas. Con respecto a lo que me decías de la infraestructura vial, déjame comentarte que se están llevando adelante muchísimas obras de tanto de señalamiento vial horizontal, señalamiento vial vertical, la incorporación de radares y de cámaras que suman a la seguridad vial de la ciudad. Bueno, fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la dirección de tránsito en cuanto a la adquisición de ya sea vehículos, infraestructura y demás tecnología para los para los agentes. Entonces, la verdad que desde la gestión es un orgullo que en este momento de crisis, donde los municipios no estamos recibiendo el acompañamiento del gobierno nacional, se ponga el ojo a una decisión tan importante como la de una obra pública, pero que además es una obra pública dotada de mucho sentido y no se ponga el ojo en las políticas nacionales, ¿no? Y en lo que el municipio ha perdido, la provincia ha perdido y todos, en definitiva, los santarroceños y los pampeanos hemos dejado de percibir por las políticas caprichosas del presidente. Uh-huh. Recién dijiste, más o menos quedó algo tapado, pero lo refresco y lo recalco, el que no hace nada no le queda otra que criticar. ¿Cómo estás viendo el accionar de la oposición en el Consejo y si crees que están poniéndole palos en la rueda a la gestión de Dinápoli, no acompañando algunos proyectos oficiales que mandan desde el Ejecutivo al Consejo Deliberante? No, la verdad que no veo esa situación en el Consejo Deliberante, no veo que la oposición a nivel local ponga palos en la rueda. De hecho, han acompañado proyectos algunos muy importantes, sí, para la gestión, que han salido por unanimidad, como no recuerdo ahora algún otro, pero fueron varios, pero el tema de la planta de asfalto, una situación muy importante para la ciudad, que va a permitir darle mayor celeridad al mantenimiento de las carpetas asfálticas. Esa ha sido una de los ejemplos puntuales en la que la oposición entendió que esto trasciende a una cuestión partidaria que tiene que ver con cuestiones estructurales que hacen a la prestación del servicio en la ciudad y que a futuro van a quedar y que son herramientas que la ciudad, por la envergadura que ha ido tomando, necesita tener y necesita administrar. Entonces, no veo a la oposición en el Consejo poniendo palos en la rueda. De hecho, hay buen entendimiento, buen diálogo. Después, bueno, las valoraciones de la gestión y las valoraciones políticas, la oposición las tiene y las manifiesta. Pero las prioridades, por suerte, las fija el Ejecutivo Municipal y las prioridades en Santa Rosa hoy son las que marca la agenda del Intendente Dinápoli. Carmina Vesga, Secretaria de Gobierno Municipal, gracias por este tiempo con Radio Kermés. A ustedes por el espacio. Adiós. Carmina Vesga, la secretaria de Gobierno, la secretaria política del intendente Luciano Dinápoli, hablando sobre todo del conflicto del EMSU. Dijo, entre otras cosas, que hay fecha de conciliación obligatoria y que ya de a poco se está reactivando el servicio y que sobre todo el servicio diurno se está prestando con normalidad, dijo Carmina Vesga aquí en Radio Kermés.